52 Hz Bass. El Juaco de Piedra Blanca por si no me conocía, haciendo bailar a la letra la melodía. Ey, por si no lo sabía. Oh, para, voy saliendo del barrio. Oh, para, me piden una foto. Oh, para, tu flow con el mío no se compara. Andamos encendidos como lámpara. La motivación vale oro y no se comprará. Con joyas ni con carros de alta gama. Talla 46, mi alpargata no te quedará. Oh, para, me dijeron. Hey, y yo no paro hasta el cielo. Hasta que en la Antártida no quede más hielo. Hey, en el tiempo me congelo. El mensaje, si querés cogelo. Quizá te sirva para que agarre vuelo. Y yo tiro el anzuelo. Pero ojo que pincha, es la realidad, créelo. Los más grandes son los más criticados. Ey, por si te sirve de consuelo. Solo decides tú si estar en el cielo o estar arrastrándote por el suelo. Oh, para, voy saliendo del barrio. Oh, para, me piden una foto. Oh, para, tu flow con el mío no se compara. Andamos encendidos como lámpara. La motivación vale oro y no se comprará. Con joyas ni con carros de alta gama. Talla 46, mi alpargata no te quedará. Y nos fuimos, estamos en Miami bailando con los míos. Sin mediar palabras, los números hacen ruido. La perseverancia y conciencia, mis amigos. Gracias universo por los días vividos. Esta hermosa vida no la cambió por los verdes. Por algo que sea, por lo que sueñes. Visualiza lo que querés, te juro que lo tenés. Actitudes hermosas liberan del estrés. Deja de quejarte, todo es perfecto. Porque a todo le buscas un